Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta y los estaremos acompañando con conexiones internacionales como esta, porque ya la producción nos indica que estamos conectados con Estados Unidos, ¿sí? Allí está del otro lado Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now! En español, aquí le damos la bienvenida. Muy buenos días, Gustavo. Siempre un gusto, especialmente en esta semana cuando las noticias en Estados Unidos han sido fuertes en términos de las elecciones que tuvimos este martes pasado. Golpe duro, ¿no? En estas elecciones para Obama, ¿no? Ambas cámaras en contra. Muy cierto, y la verdad que hay que analizarlo bien y ver una cosa en particular que muchos analistas en Democracy Now! Han estado diciendo, y eso es que, por ejemplo, en términos de la política económica de Obama, bien sabemos, especialmente ustedes lo vivieron mucho también en la crisis mundial económica del 2008, ¿verdad? Lo que pasó es que Obama lo que hace es, en vez de veras resolver problemas, él trata de acomodarse con la oposición. Y cuando él se acomoda con los republicanos, tratando de mostrar que tiene un espíritu de reconciliación, etcétera, eso le traiciona sus compromisos que supuestamente él tiene, porque los ha dicho, en términos de cuestiones económicas, en términos de derechos humanos. Por ejemplo, la cuestión económica es que la crisis económica que pasó en el 2008, las razones por eso no han cambiado. Entonces, definitivamente vamos a ver otra crisis, y especialmente porque estas elecciones que pasaron, donde el Senado, o sea, la Cámara Alta, volvió a ser controlado por los republicanos y la Cámara Baja sigue con los republicanos, los derechistas ahora van a querer profundizar el problema económico en términos de defender a los ricos, darles beneficios que no merecen, y Obama no lucha contra eso. O sea, entonces cuando la gente ve que un líder viola sus propios principios, entonces, por supuesto, ¿para qué van a querer seguir siguiéndole, no? Y eso fue una de las cosas más fuertes que pasó para que el control del Senado ahora y dos cámaras del Congreso ahora van al control de los republicanos. Se complica, ¿no? Porque todavía quedan 2 años por delante para Obama. Es muy cierto, y es muy interesante si vemos la historia, porque, por ejemplo, Roosevelt, en los años 30, lo que pasó es que este es el sexto año del presidente Obama. En el sexto año de como 4 presidentes, mencioné Roosevelt, también Reagan, también Bush, también Clinton, todos ellos en su sexto año tuvieron la experiencia que tiene Obama ahora, que es que ambas cámaras del Congreso se vuelven al partido opositor. Entonces, esto demuestra que en la historia de este país la gente no tiene confianza en sus líderes por mucho tiempo, porque siempre terminan violando las razones por las cuales ellos fueron votados a ser líderes. ¿Me entiendes? O sea, lo que pasa es que los líderes llegan al poder y se convierten en agentes de defender su poder y no de defender los derechos del pueblo que los eligió. Sí, verdaderamente. Bueno, de todas maneras, la política internacional va a seguir siendo la misma línea, ¿no? Creo que eso no va a cambiar mucho. Incluso va a tener el apoyo en muchas de estas cuestiones con los republicanos, ¿no? Ahora, el tema va a ser internamente, cómo se va a desarrollar la política económica y social internamente, ¿no? Muy cierto, y bueno, si vemos el tema de migración, Obama pierde la elección indirectamente este martes pasado. El día siguiente él dice, no importa que hemos perdido, el hecho es de que con la cuestión de migración, el presidente ve que el Congreso no va a apoyar sus políticas. Entonces él ha dicho que yo como presidente tengo cierto poder y vamos a hacer todo legal para avanzar con una política que puede responder a la crisis de migración que pasa en Estados Unidos. Cuando él dice esto, responde el líder de la Cámara Baja, que se llama John Boehner. Él es del estado de Ohio. Y Boehner lo que dice es que si Obama trata de hacer algo por su propia cuenta, él va a envenenar la fuente, o sea, el pozo, dice él. ¿Esto qué quiere decir? Boehner está amenazando a Obama que el Congreso republicano, ahora en ambas cámaras, no va a cooperar nada con él si él trata de hacer cosas unilateralmente que el pueblo ha estado exigiendo. Tú puedes ver en la campaña que Obama hizo a favor de los gobernadores y de los senadores, muchas veces la gente habló desde la audiencia y a favor de la necesidad de tener cambio con esta cuestión de la migración. Lo dijeron muchas veces. Y entonces Obama bien no sabe directamente, porque directamente han ido para reclamar esto a él. Ahora, cuando él trata de hacer algo, él se encuentra con esta resistencia de los derechistas en el Congreso, pero lo que él debe hacer es no hacer lo que hizo para causar esta elección devastador para él, porque él la causa fue que se acomodó tanto. Él debe estar defendiendo sus principios para enfrentar a los derechistas cara a cara en vez de tratar de acomodarse. Y así, entonces, el pueblo puede ver que él es un líder y no hubiera perdido tanto. Pero si él sigue acomodándose, entonces va a enfrentar el mismo problema. Bueno, creo que también un poco fue un voto castigo, ¿no? Esto, creo que la mayoría de migrantes que lo votaron en su momento, confiando, creyendo en su palabra, que iba a ser una ley, que se iba a legalizar toda la problemática con el migrante, creo que hoy le ha dado un revés muy duro, ¿no? Porque bueno, yo calculo que muchos de aquellos latinos que están en los Estados Unidos esperanzados en esta promesa que hizo en su campaña, recordemos que en ambas campañas siempre habló de que iba a sacar una ley para la inmigración, bueno, creo que ahora le han hecho sentir eso también, ¿no? Es decir, un voto bronca, un voto castigo con respecto a cosas que no cumplió. Muy, muy cierto lo que dices, Gustavo, muy, muy cierto. Entonces, no solamente un voto de castigo, pero también la cuestión de la abstención del voto. O sea, Obama dijo que él reconoce la gente que fueron a las urnas y muchos votaron por los republicanos, pero también dijo, también quiero escuchar la voz de la gente que ni llegó a votar. Y eso es un voto de castigo cuando no tienen confianza en su líder, entonces se quedan en casa en vez de ir a las urnas. Bien, bueno, vamos a tener que estar con atención. Yo el otro día cuando leía esta información, más allá que tiene que ver con el gobierno republicano, la veía como en un futuro muy llegada a la presidencia a Hillary Clinton, ¿no? Es más, calculo yo que va a ser una de las candidatas a ser futura presidenta de los Estados Unidos. Es cierto que ella es es la candidata más mencionada para el Partido Demócrata. También es posible el vicepresidente actual, Joseph Biden, por el Partido Demócrata, sea candidato. Él fue candidato a la presidencia cuando Obama se postuló hace 8 años, igual Hillary Clinton, ¿verdad? Entonces, otra vez vamos a probablemente ver a Biden y Hillary como candidatos del Partido Demócrata. Con los republicanos ya muchos se están preparando para lanzarse como candidatos y ellos, bueno, ellos tienen mucha confianza de que van a ganar la elección para ir a la Casa Blanca. Entonces, muchos están pensando lanzarse. Y bueno, la verdad que es un poco, da un poco miedo estar viviendo en este país con esta situación política. Lo que podemos observar, Andrés, desde acá, desde el sur del sur, es que se ha apaciguado la movilización, ¿no? Creo que se ha desmovilizado el pueblo estadounidense en muchos de los reclamos, tanto ecológicos como sociales. Lo que tiene que pasar es que los movimientos pro ambiente, pro paz, antiguerra, pro justicia racial, pro justicia para las mujeres, estos movimientos en Estados Unidos que vimos un poco cuando surgió el movimiento Occupy, esos son los movimientos que van a traer cambio. Y cuando vemos que esos movimientos no se sienten reforzados, no están saliendo a la calle, no avanzan, ¿no? No avanza, eso es cierto, no avanza. Y entonces, al no avanzar, vamos a vivir con las consecuencias de no avanzar. Sí. Y ahí aprovecha la derecha para seguir dando su zarpazo. Lo que también uno ve con preocupación es los frentes internacionales que tiene y que quedan abiertos, ¿no?, a nivel mundial, en cuanto a las diferentes guerras en donde Estados Unidos está haciendo pie, ¿no?, digamos, ¿no? Este también apoyo a Ucrania por parte de los Estados Unidos, este hostigamiento que está haciendo Estados Unidos ante Rusia, bueno, Siria, Irak, en fin, todos estos frentes de lucha en donde ya se está desarrollando un marco de tercera guerra mundial, ¿no? Muy cierto, y eso preocupa muchísimo, muchísimo. Y bueno, y ahora con este ambiente más a la derecha en este país, muchas veces la respuesta es buscar un enemigo en el exterior para que nos olvidemos de los problemas a nivel nacional, y eso entonces puede ser gran razón de profundizar en más y más guerra. Es absolutamente horripilante. Una noticia esta semana, Gustavo, fue que un prisionero de Kuwait fue liberado tras 13 años en Guantánamo. Mira. Nunca ni una vez le presentaron cargos en su contra. Imagínate. Y esto ha pasado, esto pasa con decenas de presos en Guantánamo. Y bien sabemos que el día después que Obama fue elegido, el día después que llega a la Casa Blanca, Obama anunció que iba a cerrar Guantánamo dentro de un año. Eso fue en el año 2009, ¿te das cuenta? Ahora son 6 años después y Obama no lo ha hecho. ¿Y por qué? Porque él no persiste en dar seguimiento a sus principios. Y entonces, al acomodarse con la oposición, termina mostrando al público que no es un líder de verdad. Y bueno, el día después de la elección, ahora estamos viendo otro preso que fue liberado, y a saber cuántos más van a liberar. Pero esto también está paralelo a la cuestión en Uruguay. Bien sabemos que la elección en Uruguay el 26 de octubre, el Frente Amplio salió con la mayoría de votos, pero no suficiente para no ir a otra vuelta, ¿verdad? Ahora a fin de noviembre van a ir a otra elección con el partido Frente Amplio y los Colorados, perdón, el Partido Blanco va en la oposición, y en cuestión de Guantánamo, Mujica había dicho que iba a aceptar presos, pero después vio que no quería hacerlo antes de estas elecciones. Entonces, últimamente dijo que después de la elección, el 30 de noviembre, van a considerar aceptar 6 presos más en Uruguay. Andrés, desde ya, como siempre, un placer haber estado contigo. Igualmente, Gustavo, y nos hablamos la semana que viene. Ahí está, un abrazo. Otro. Bien, así pasaba en SOS Señal de Radio, Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracia en Agua en Español, directamente desde los Estados Unidos, charlando aquí en la Radio del Sur. Estamos conectados con el mundo. SOS, Señal de Radio, uniendo a los pueblos. Seguimos recorriendo nuestra patria grande en SOS Señal de Radio y nos vamos a Guatemala porque ya está presta para hablar con nosotros Amalia Jiménez Galán. Ella es comunicadora y aparte obviamente forma parte de AMARC Guatemala. Así que Amalia, muy buenos días. Te saludamos desde aquí, desde SOS Señal de Radio y la Radio del Sur de Venezuela. Muy buenos días. Es un gusto estar de nuevo acá con todos ustedes. Bueno, contanos, ¿qué novedades tenemos desde allá? Pues hay muchas, unas un poco buenas y otras no tanto buenas. Por ejemplo, que se ha levantado el estado de prevención en las comunidades escaxiqueles de San Juan Zacatepeque. Sin embargo, este levantar el estado de prevención no es tan real, aunque se haya hecho con papeles, pero no es tan real, puesto que sigue habiendo centenares de patrullas de la policía y del ejército que permanentemente están recorriendo los caminos entre las comunidades de las 12 comunidades mayas caxiqueles de San Juan Zacatepeque. Vamos a recordar que estas comunidades realmente han vivido una vida pacífica siempre como productores de flores que salen a vender en los mercados de la capital, de la antigua Guatemala, y vieron toda su vida afectada hace 2 años por la imposición de un megaproyecto que consiste en una empresa cementera, Cementos Progreso, que pertenece a una de las familias, a una de las 12 familias más adineradas del país y quienes marcan toda la agenda política que se mueve en el país a nivel nacional. Esta empresa, desde que se impuso, lo hizo con estrategias muy poco claras, nunca se informó a la población previamente, por supuesto nunca se respetó antes el principio de consulta libre, previa e informada que establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Se hizo una estrategia de compra y venta de terrenos poco clara, se empezaron a vender terrenos, pero nadie decía que los estaban comprando para después poder hacer esta empresa de cemento en el lugar, ¿no? Ahora, siempre, perdona que te corte, Amalia, ¿no? Pero uno lo que ve y lo que nos preocupa también desde este lado, desde acá, desde el sur del sur, es el problema de la tierra, ¿no? Siempre en el medio el problema de la tierra, el problema con la ocupación de esas tierras que son obviamente de dueños ancestrales, que son nuestros pueblos originarios, y siempre ahí aparece un patrón, un dueño con un papel como diciendo esto es nuestro. Siempre es un punto en común, ¿no? El tema de la problemática de la tierra en muchos de nuestros países de Latinoamérica, ¿no, Amalia? Así es, esto se ha repetido, o sea, es del con todo el continente. Acabamos de estar en 2 encuentros, uno continental y otro de Mesoamérica, donde parece mentira cómo en todas las comunidades indígenas del continente se viven estas situaciones, no solo comunidades indígenas, también en comunidades campesinas de población mestiza, pobre, se pueden ver estas cosas, ¿no? Y es un poco lo que más clama al cielo, porque En San Juan Zacatepeques hay líderes comunitarios que están en la cárcel, ha habido muertos también, otros que están en la cárcel con incluso hasta 101 años de prisión decretada, incluso algunos por delito que no han cometido, como por ejemplo Bárbara, que ha sido la última lideresa apresada en esta semana recién pasada y que está siendo acusada de asesinato, cuando en la comunidad, en la familia, todo el mundo sabe de que es una mujer pacífica y que nunca ha cometido un asesinato, ¿no? La están inculpando, cuando allí en las comunidades todo el mundo conoce a las familias que son trabajadores de la empresa de cementos Progreso y señalan incluso con nombres y apellidos a estas y estas familias, estas personas de estas familias que trabajan para la empresa del cemento. Hemos visto que ellos han estado aquí en los desórdenes, porque ha habido varios desórdenes últimamente de violencia extrema, incendios de casas y todo, y dicen las familias, según fueron entrevistadas en la comisión de observadores de la cual formé parte, dicen las familias que estas y estas personas son y son trabajadores de la empresa cementera, ¿no? Esto no es la primera vez que sucede, sucedió igual con la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, una empresa española que ha impuesto un proyecto de una central hidroeléctrica en el área maya Canjobal de Varillas. Allí también la empresa llegó sin informar previamente, sin respetar el mecanismo de consulta libre, previa informada, a la que tienen derecho los pueblos indígenas según su propio sistema de autoridades ancestrales. Hicieron las mismas expropiaciones ilegales de tierras, o sea, por más que hayan sido compras y ventas, pero siempre hubo irregularidades en los terrenos. También ha pasado acá en San Juan Zacatepeques. Hay familias que han vivido allí ancestralmente, tenían un pedazo de terreno para cultivar sus flores y de repente han visto que eso ya no es suyo y pertenece a la empresa cementera. La empresa cementera está aportando títulos, pero lo que dicen las familias es que esos títulos están hechos fraudulentamente, porque ellos han vivido allí por decenas, centenares de años, por generaciones, ¿no? Entonces esto es lo que más duele de estos procesos, que se ve la forma en la que imponen, que no hay una mínima responsabilidad de las autoridades, de las instituciones del Estado, que vienen antes a las comunidades, reúnen a la gente, les dicen, miren, va a llegar esta empresa, se quiere hacer esto, vamos a ver sus títulos de tierra, ¿por qué no dialogamos, hablemos? No tengan preocupaciones, si algunos de ustedes quieren vender pero no tienen dónde irse, entonces vamos a reubicar o podemos encontrar estos otros terrenos. Es decir, no hay el más mínimo resarcimiento, no se tiene en cuenta que con la producción del cemento la producción de flores se ve afectada por el polvo, las carreteras, también hay un anillo, una gran circunvalación de carreteras que se quiere hacer para poder sacar el cemento y conectarlo con otra planta de cemento que tiene esta empresa en el oriente del país. Eso es lo que más duele, ¿no? Que a la gente se le trata como si no existiera. Son estos mapas vacíos que manejan los ingenieros y los políticos, como si allí no hubiera personas que merecieran un poco de respeto, un poco de conversación. Eso es lo triste y es de lo que se quejan también las personas. Ajá. Que esto no debería estar siendo así, que ellos deberían mínimamente haber sido informados. Por supuesto que con la llegada de los centenares de patrullas, de policía, los destacamentos militares, o sea, es increíble, porque yendo desde la carretera interamericana principal, que es la que atraviesa toda Mesoamérica, la que va comunicando El Salvador, Honduras, Guatemala, México, uno sale dos, tres montañitas más allá, todo está pacífico, así, tranquilo nomás, como el resto del país, y uno atraviesa una montañita, ya pasado San Juan Zacatepeque, y uno parece que está en un estado de guerra. Bien, bueno, estos temas seguramente y otros estaremos hablando más adelante, Amalia. Para nosotros, como vuelvo a repetirte, un placer tenerte en SBS Señal de Radio aquí, que nos traes toda esta información. La verdad que, bueno, es un compromiso también nuestro, ¿no? Desde nuestro programa, difundir todas estas cuestiones que hacen también a una construcción distinta de nuestra patria grande. Así que te agradecemos el contacto y la semana que viene te vamos a molestar de nuevo. Pues con mucho gusto. Precisamente para la semana que viene están programadas grandes movilizaciones a nivel nacional. Se va a seguir con la presión y con la denuncia de la represión y de todo lo que está sucediendo en el Congreso de la República, que tiene paralizadas iniciativas de ley que son fundamentales para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. De eso vamos a seguir hablando y, sea como sea, siempre adelante en defensa por la vida y el territorio. Bien, un beso, un abrazo, Amalia, y estamos en contacto. Gracias, Gustavo. Bien, pasaba Amalia Galán, ella es comunicadora y también representa a Marc Guatemala, contándonos la problemática de su país con el tema de la tierra. Continuamos con más SOS Señal de Radio. Lanzamos la señal de radio SOS para toda América Latina y el mundo. Segundo segmento, como decimos desde la Argentina, cruzamos el charco, nos vamos a la República Oriental del Uruguay, porque allí se viene la segunda vuelta en las elecciones este 30 de noviembre, y estamos conectados con el periodista y militante Rubén César Suárez Siria, directamente con Radio La Gaviota, 103.3, allí en Montevideo. Adelante, Rubén, te escuchamos. Muy buenos días, Gustavo, Carlos. Es un placer para nosotros estar en comunicación con ustedes, uniendo Latinoamérica, con nuestro programa Contacto con el Sur y el de ustedes SOS Señal de Radio, ¿no? Uh-huh. Así estamos. Bien, 30 de noviembre, la fecha indicada para que, bueno, se siga profundizando el cambio en el Uruguay, ¿no? O por lo menos eso es lo que deseamos. Exactamente, así es. Después de la elección del otro día, quedó electo ya para la segunda vuelta lo que es el señor Lacalle por el Partido Nacional y Tabaré Vázquez por el Frente Amplio, el cual los índices que obtuvieron de votación, uno fue el 47,9 y el otro el 33,6, más o menos, con 7. De los votantes, ¿no? Bien, bueno, ¿qué se espera para este 30? ¿Qué expectativas se tiene desde el Frente Amplio ante, bueno, esta segunda vuelta allí en el país hermano? Acá estamos expectantes, sin lugar a dudas nosotros pensamos de que ya estamos prácticamente en el tercer gobierno, por eso es poner tercera, venir con el Frente, venir con Tabaré, porque se puede dar. La única forma que se dé de que se pueda perder la elección, o sea, perder la presidencia, es, y así tampoco alcanzaría, que se una todo el Partido Nacional, todo el Partido Colorado, todo el Partido Independiente, todo el Partido, el PRI, todo el Partido de Asamblea Uruguay, Asamblea Popular, perdón, y todavía no llegarían, empatarían recién técnicamente. Ajá. Y algún votante que fuera a votarlos a ellos, del Frente Amplio al Partido Nacional. Ajá. Cosa que ahí es, indudablemente, no. No va a haber ese traspaso de votantes del Frente hacia el Partido Nacional. Eso es casi imposible. Ajá. Por lo pronto, hay una diferencia con respecto a Brasil, viendo el triunfo ajustado de Dilma. Creo que el Frente Amplio ha logrado mayoría en las dos cámaras, ¿no es cierto? La mayoría está. Falta la mayoría en lo que es la Cámara de Senadores, porque acá se define el 16 senador, digamos, con la elección de la Presidencia de la República. El Vicepresidente de la República viene a ser el 16º senador, que a su vez es el Presidente de las Cámaras. Pero sí, por eso decía, si gana el Frente es casi seguro, bueno, ahí sí no, tendrían mayoría también en senadores. Es seguro que sí, o sea, habría la mayoría en las dos cámaras, cosa que era lo que no querían justamente todos, hay que decir así, ningún sector, ¿no?, Frente Amplista, era lo que quería, que el Frente no tuviera esa mayoría, porque ellos apostaban a hacerle la tranca al Frente en el Parlamento. Ellos veían ya de antemano o ellos hablaban, no de elegir presidente en octubre como ocurrió, sino de sacar las mayorías del Frente Amplio. Apostaban a eso y el pueblo le dijo un rotundo no. Claro, para poder después trabar este el proceso de profundización de los cambios, ¿no? Y al revés, ahora, bueno, el Frente Amplio seguramente va a estar en condiciones de llevar justamente con mayor profundidad los cambios que necesita el Uruguay de hoy, ¿no? Sí, seguir avanzando en los cambios. Cada proceso que hemos ido haciendo se ha avanzado a tal punto de que hoy saltaban las estadísticas, el índice de salario mínimo que en Uruguay ha crecido en los últimos 10 años alrededor de un 300%, cosa nunca vista en tan poco tiempo. Y bueno, esas son de las cosas, de los avances que ha habido y que son de los retrocesos que ellos quieren imponer, ¿no? Rubén, cuestiones que me parece que surgieron como resultado de las elecciones, y sería interesante que vos lo explicaras en detalle. Una de ellas es que la franja de los más jóvenes votantes se ha inclinado por el Frente Amplio, y la otra cuestión es que en el interior, un lugar que le estaba de alguna manera negado al Frente Amplio, que siempre se imponía tomando como cuestión central Montevideo, ahora el interior también le ha dicho que sí al Frente, ¿no es cierto? Así es, tú tenés el ejemplo, vamos a empezar por el interior, que es el ejemplo mayor todavía, porque al Frente siempre le costó el interior. Le costó porque no, la información que llegaba, la desinformación que llegaba, mejor dicho, por los grandes medios de comunicación, esos medios oligárquicos que tenemos acá y que son oligopolios de sectores, vos sabes cómo distorsionan las realidades. Pero ahora también el interior ha avanzado, algo que ayudó cantidad a que este crecimiento del Frente en todo el interior, es que es el primer país electrificado en todo el Uruguay, no hay lugar donde no haya luz. El tema de que también no hay lugar donde no haya una computadora, hasta el que vive en el medio del campo tiene computadora, si no es de él, es la del Ceibal. Entonces vos tenés otros medios con conexión a internet gratis, bueno, eso es gratis lo que se le hace en el Ceibal. Entonces eso ayuda a cantidad, ayuda en el sentido de que la gente está informada, está sabiendo lo que pasa, está sabiendo lo que dice uno, lo que dice el otro, y a su vez está sabiendo realmente qué es lo que el acontecer diario nacional e internacional. Nos decían unos compañeros de Río Negro que en pueblitos donde habíamos sacado un voto las elecciones pasadas, hoy, no en ese, sino en muchísimos más pueblos, el Frente pasó a ser mayoría en esos pueblos. Que en esos pueblos votaba la peonada rural. Uh-huh. Y es entendible también, porque acá durante más de 100 años estuvieron peleando por el derecho a la ley de 8 horas en el campo. Nunca se lo concedieron, ni blancos ni colorados, menos la dictadura. Y llegó el Frente y fue una de las primeras leyes que se sacó. O sea, es un beneficio, es un reclamo justo que estaban haciendo los trabajadores rurales y está hoy ya en el campo. El tema de las leyes domésticas, como habíamos hablado antes, el tema de la ley de minoridad, el tema de la discriminación, o sea, cantidad, una gama enorme de medidas que se han tomado y que han privilegiado. Nos decía este compañero, en esos pueblitos donde se sacaba uno o dos votos, pasada a ser mayoría, pero lo que más llamaba la atención era que venía el capataz de campo a los lugares del Frente y no pedía una lista, dame 10, 15, 20 listas para la peonada. O sea, hasta en eso ya se empezó a cambiar. Claro, el peón rural antes, si no tenía un caballo, tenía que caminar kilómetros. Hoy cualquier peón rural en el Uruguay tiene una moto, una motocicleta, y van ya directamente a los pueblos. Y bueno, y eso es la reactivación económica que hubo en el Uruguay y el avance en el tema salarial, que a su vez ellos no quieren ese retroceso que la oligarquía quiere, dado que también ellos escucharon al propio Lacalle decir que él era uno de los que estaba en contra de la ley de 8 horas del campo. Y escuchaban decir otra ley sumamente importante que hizo el Frente, que es la ley de responsabilidad empresarial penal, que él la iba a derrogar. Entonces, eso avivó a la gente, en el sentido bueno de la palabra, diciendo no, no podemos seguir votando a los patroncitos que siempre nos explotaron y vamos a seguir siendo explotados si ellos vienen de vuelta, ¿no? Y en el tema de la juventud pasó lo mismo. La juventud en el Uruguay, hoy por hoy, tiene un acceso a la educación, tiene un acceso a internet, tiene beneficios con las tarjetas joven, hay diferentes planes en los cuales se vio desarrollado eso, y también el tema de que los jóvenes hoy por hoy estudian, algunos trabajan, pero ellos están viendo la realidad del país, el crecimiento. Muchos de ellos, cuando agarró el Frente, tendrían 6, 7 años, 8. Votaban por primera vez, capaz, en este momento, ¿no? Ahora, eso es un avance, porque crecieron con un gobierno que le fue dando, ellos vieron el proceso de cómo venía, porque hay güeyes que tienen 20 años y votaron ahora, 25. Pero ellos no se olvidan de aquello de que con el gobierno que estuvo con Jorge Valle, anterior al Frente Amplio, los niños llegaban a comer pasto en un departamento. Entonces, y el hambre que se pasaba, y la crisis del 2002, y los problemas que teníamos, y eso se ve reflejado en el voto. Es un voto consciente, le llamo yo, ese voto enorme, consciente en el sentido de que ellos reflejan la realidad que ellos están viviendo. Ha madurado la sociedad, ¿no? Sí, sí, ha madurado, yo creo que sí, porque además, cuando tú me decías de esa franja que llamó poderosamente la atención, pero también el Frente ganó en las tres franjas etarias, ganó también en la de 30 a 60 y en la de 60 para arriba. En la de 60 para arriba fue donde ganamos con menos índice, pero en las otras dos, bueno, en la de 18 a 30 fue la más alta el índice, y después bajó un poquito de 30 a 60 y bajó un poquito, pero siempre por arriba de un 10% por los partidos tradicionales, ¿no? Uh-huh. En esas dos franjas igual. Es decir, mucho ya. Porque aparte también, ellos tuvieron algo que se le volcó en contra, que fue muchísima cantidad de jubilados que votaron al Frente porque vieron las mejoras reales en el crecimiento de sus jubilaciones y en lo que son los planes de vivienda que nunca antes habían cumplido como se están cumpliendo ahora. Yo creo que este dato de la juventud adhiriendo en lo fundamental al Frente no es un dato menor, porque estoy pensando también en las perspectivas futuras del Uruguay, del proceso político, porque, bueno, ¿qué perspectiva para la derecha si la juventud, si los jóvenes que por primera vez votan en Uruguay en estos días están del lado del Frente? Bueno, las perspectivas para la derecha no son las mejores, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que ellos están temiendo. Es por eso que ellos ya se juntaron, ellos no lo dicen así, pero ellos en realidad ya formaron el partido Rosado Verdoso, como le decimos nosotros, o el partido de la Concertación, como le dicen ellos. Ellos en definitiva van a terminar haciendo un polo único, se van a terminar fusionando para ver de sacar al Frente del gobierno. Pero aparte un gobierno que podemos hablar ya de que tiene esa sincronía con el pueblo, que el pueblo sabe defender sus propios intereses, por eso la votación. Hay que recorrer las calles, hay que ver, hay que palparlo y hay que estar en la realidad. Estuvo muy bien Tabaré Vázquez cuando salió a todo el interior, pueblo a pueblo, y hablando con la gente, haciendo los actos en los pueblitos más chiquitos, más remotos, y está bien lo que va a hacer ahora, porque ahora va a dedicarse a recorrer los pueblos de esos 5 departamentos que ganó el Partido Nacional, los va a empezar a recorrer pueblo a pueblo, más el resto para agradecer el voto y llamar a votar de vuelta, ¿no? Uh-huh. Bueno, tendremos que esperar a este 30 de noviembre y bueno, esperanzados de que siga nuevamente el Frente para poder profundizar estos gobiernos que se vienen dando también en nuestra región, ¿no? Y celebrar estos gobiernos progresistas, revolucionarios, porque también hay que llamarlo así, ¿no? No hay que tener miedo de decir que son gobiernos revolucionarios, incluso hasta el del propio aquí en la Argentina, ¿no? más allá de la ideología, pero sí que son gobiernos revolucionarios por los diferentes cambios que se vinieron dando, ¿no? Porque son cambios que nunca esperábamos que se iban a dar, ¿no? Sea en este caso la ideología que se tenga, ¿no? Si es de la misma, mejor, pero bueno, evidentemente también son procesos revolucionarios. Te voy a contar, Rubén, que hoy sábado 8 de noviembre se estará evocando a Raúl Bebe Sendic. Esto tiene que ver, y se va a hablar obviamente de la lucha de la tierra de ayer y de hoy. Esto va a ser a las 14 horas en la Asociación Trabajadores del Estado en Buenos Aires, en Avenida Belgrano 2527. Y aparte, bueno, dentro de estas actividades, a las 17 horas se estará inaugurando una exposición de grabados. Y un dicho que seguramente es del compañero Bebe, dice: habrá patria para todos o no habrá patrias para nadie. Y un poco la idea, ya que te tenemos del otro lado, es preguntarte, ¿quién fue este revolucionario uruguayo? Sí, él sin lugar a dudas que marcó una trayectoria importante en la década del 60, fines del 50 y pico, principios del 60, fue un dirigente muy querido por toda la gente, principalmente del norte del país, en Artigas, Villa Unión, en la zona cañera del Uruguay. Él venía con sus peludos a Montevideo, y bueno, eso revolucionó todo, también el influjo de lo que fue la Revolución Cubana, y bueno, él en cierta forma reflejaba ese sentimiento revolucionario, ese sentimiento por la patria, ese sentimiento por la tierra, y loable y rescatable totalmente su personalidad, su fuerza, su ímpetu, lo cual lo llevó a ser un líder de masas que logró paralizar al país en esa marcha cañera tan famosa de la década del 60 que hubo acá en el Uruguay, y luego, claro, fue uno de los principales dirigentes del MLN Tupamaros en el Uruguay, del cual también José Pepe Mujica formaba parte, ¿no? Bien, bueno, aquí hoy sábado se va a estar recordando al compañero Raúl Bebe Sendic. Era un poco para contarte y un poco para difundir también la gacetilla de que nos han enviado a nuestro correo electrónico. Bien, Rubén, desde ya agradecemos, como siempre, esta conexión. Seguimos en deuda contigo para también hacerte diferentes reportes para Radio FM La Paloma, allí La Gaviota, en 103.3 de Montevideo, Uruguay. Así que seguimos con esta deuda. Sí, claro, he sabido también, en el momento tenemos más actividad política dentro de nuestro país, sin descartar de que todos los países tienen actividad política minuto a minuto, porque es el juego que hay. Pero más bueno, que tenemos... hoy está la visión puesta en el Uruguay, como estuvo en su momento con Brasil, ¿no? Exacto, pero máximo también viendo que la derecha a nivel continental se junta, se une, se planifica, sí. Y en todos lados lleva la misma tesitura de represión, de marginación, de encarcelamiento de los jóvenes. Y un dato importante que me olvidaba, y esto es sumamente importante, cuando tú hablabas de los jóvenes, es la importancia que tuvo los jóvenes en el Uruguay. Acá quisieron criminalizar a toda la juventud bajando la edad de imputabilidad a 16 años. Se formó una comisión del no a la baja, que sus representantes tenían, el que tenía más tendría unos 30 años, pero de 18 a 30 años, güeyes de 15 a 16 años la integraban también, y de a poquito, apolíticamente, abrieron el abanico, juntaron gente de todos los partidos políticos, religiosos, toda la gama social, y ojo, y lograron un triunfo enorme. No salió el plebiscito del sí a la baja. Eso fue un golpe durísimo que hasta ahora ellos están viendo cómo lo pueden revertir. La derecha perdió hasta en eso. O sea, acá el Frente Amplio llamó al voto a no votarlo, a no poner la papeleta. O sea que el Frente ganó por tres lados, si vamos al caso. Ganó en lo nacional, ganó en 14 departamentos en el interior y encima el plebiscito. O sea, es un triunfo que nosotros nos sentimos sumamente contentos. Yo había expuesto en otra audición que yo estaba segurísimo que casi seguro se ganaba en primera vuelta. Anduvimos cerquita, Pero bueno, yo ahora, viendo la del panorama como viene, yo soy uno de los optimistas de que se va a pasar largamente el 55% de la votación ahora, porque es también importante tener la mayoría en esta votación, porque es decirle no a la derecha salvaje, a esa derecha fascista, a esa derecha oligárquica que tenemos en todo el continente americano, no solamente en algunos países, sino en todo el continente americano, apoyada desde el norte. Y bueno, entonces todas esas cosas influyen, y yo creo que acá el pueblo uruguayo nos va a dar el voto largamente pasando el 55%. Bien, estaremos entonces tal vez antes de días previos de las elecciones, por ahí un día antes de la elección, te estaremos molestando de nuevo, y seguramente después del 30, si todo va bien y como vos nos indicás, estaremos cruzando el charco para compartir un brindis con ustedes. Bueno, eso va a ser un placer. Te vamos a hacer recorrer entonces algunos lugarcitos por acá, así conoces algo más de Montevideo, y los esperamos. Aparte, no es ninguna molestia para mí, es un placer estar en conversación con los hermanos argentinos, y también desde otras radios hemos estado en contacto, porque permanentemente está el pueblo argentino está muy interesado también en saber qué acontece acá, como nosotros estamos interesados en saber lo que acontece en Argentina y en el resto de América, porque, como decía el Pepe, la importancia de que Dilma obtuviera el triunfo es un triunfo para toda América Latina, porque justamente es el país continente y es importantísimo que lo retenga y que sea administrado también por la izquierda, ¿no? Bien, esperemos entonces de que esto marche bien, y bueno, estaremos conectándonos nuevamente, Rubén, por ahí un día antes de las elecciones para tener ya el último pantallazo, y después sí, luego de ellas, para festejar el triunfo, y estaremos cruzando el charco también. Así que ya está la propuesta hecha, así que te agradecemos este dúplex. Un saludo a todos los compañeros que hacen Radio La Gaviota 103.3 y obviamente al todo el Uruguay. Muy bien, desde acá despedirnos, un saludo para todos ustedes también, para todo el pueblo argentino, y gracias de vuelta por estar siempre interesados en todo lo que es nuestro acontecer. Seguiremos forjando la unidad latinoamericana como quisieron todos nuestros héroes y todos nuestros mártires de América Latina, ¿no? Bien, Rubén, un abrazo, ¿eh? Un abrazo, un abrazo. Bien, así pasaba entonces, dialogando con nosotros, Rubén César Suárez Siria. Él es, obviamente que es comunicador y también militante del Frente Amplio, transmitiendo directamente desde La Gaviota 103.3, así en Montevideo, Uruguay. Así están dadas las cosas, ¿no? Carlos, ¿qué mensaje? Importantísimo por la trascendencia que van a tener las elecciones en Uruguay, y todo indica, no solamente por el informe del compañero Rubén, sino por todo lo que uno lee y conoce, el Frente Amplio se impondría en Uruguay el día 30, en segunda vuelta, con lo cual se iría completando este cuadro de reelecciones en los gobiernos populares de América Latina, y en consecuencia estos detalles que nos daba Rubén acerca de triunfo del Frente Amplio en el interior, el triunfo del Frente Amplio en los sectores más jóvenes, la mayoría que van logrando en las cámaras, en fin, me parece que es para ser optimista con el proceso de la región, si tenemos en cuenta, entre otras cosas, estas últimas opiniones que estábamos recibiendo, este informe que estábamos recibiendo de Rubén. Bien, y de esta manera nos comenzamos a despedir de un programa más de SOS Señal de Radio. Agradecemos en nombre de Carlos Santiago, mi compañero y quien les habla, Gustavo Peseta, a la dirección de la Radio del Sur, como también a nuestros compañeros operadores. Nos encontramos, si todo va bien, la próxima semana. Gracias por permitirnos ingresar en sus hogares desde la Radio del Sur para toda Venezuela y el mundo. Chau, hasta la semana que viene. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte,